¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren? Una hora todos los fiesteros. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, que venga pronto pa' que me quite esta amargura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ay, dile que la tristeza me tiene al borde de la locura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ella me va a curar, me va a curar. Ella me va a curar, me va a curar. Me va a curar, me va a curar, oye, ve. Ahí va, bueno. Margarita, Monero, estoy en chic. Para el turco, para el colorado. Oye, dile a mi chica que venga pronto pa' que me quite esta amargura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ay, dile que la tristeza me tiene al borde de la locura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ella lo sabe que ella es mi cura. Ella me va a curar, me va a curar. Ella me va a curar, me va a curar. Ella me va a curar, me va a curar. Ella me va a curar, me va a curar. Óyeme. Para los chicos de Quinta San Jorge, para los carabaleros, fiesteros, los Santos, Isabel Primera, un chico por deporte. Ah, por así de la llave del coche. Muy bien. Perfecto, vamos, vete para que las palmas arriba y los huevos, ¿dónde mierda estamos, amor? Oye, dile a mi chica que venga pronto pa' que me quite esta amargura. Ella lo sabe, que ella es mi cura. Ella lo sabe, que ella es mi cura. Ella me va a curar, me va a curar. Ella me va a curar, me va a curar. Ella me va a curar.